Vamos a ver. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y como siempre me acompaña la bellísima Mena Vox. Mena, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¡Oli! ¡Oli! Estoy muy emocionada por las noticias que vamos a dar hoy. Así que, con todo, empezando este show. Son muchas, pero para empezar, una pequeña disculpa, que empezamos un poquito tarde. Desafortunadamente, la señorita Mena tiene un trabajo de verdad, tiene una vida real, ella participa en el mundo real. Y desafortunadamente hoy le vinieron muchas juntas de golpe, entonces por eso empezamos un poquito tarde, pero relájense, no pasa nada. Afortunadamente solo hay 11 imágenes el día de hoy. Entonces, pero hay mucho que decir. Entonces. Mucho que decir, mucho que decir. Obviamente muchísimas gracias a todos que están conectados a través de Instagram, que es ComicManiaMX, a través de YouTube, que es ComicManiaMX. Pero antes de algunas de las pequeñas noticias que han salido, salió un trailer un teaser de Peacemaker, la segunda temporada, y también otro teaser de Spider-Man Noir. Tenemos algo aún más importante que reportar. Mena, te cedo el micrófono. Es importante. La gran noticia. Resulta que apenas hace unas horas nos enteramos que para esta siguiente CCXP, que se llevará a cabo los días 30, 31 y 1 de junio, tenemos una nueva invitada, y es nada más y nada menos que Scarlett Johansson herself, mi patrona, la Natasha, la Black Widow, la dueña de mis quincenas, mi despertar vi, no, uno de muchos, no, ahí ya estaba yo, no, mi despertar lesbo, ya ni vi, yo, todo para ella, sigo llorando la muerte de Natasha Romanoff. Sí, sí, sí. Y pues viene a promocionar la película nueva de Jurassic, algo, no, ya no es Jurassic World, sí es Jurassic World. Sí es Jurassic World, pero ya es como que todo un elenco nuevo. Otro reboot. Sí, sí, sí, otro reboot. Ajá. Del reboot. Y algo muy importante dentro de esto, ¿ok? Sin saber que venía ScarJo, tú dijiste, el sábado quiero que vayamos a la CCXP, y yo quiero ser Natasha Romanoff, alias Black Widow. Joey, empieza a despolvar tu Capitán América. Desnor va a interpretar a Bucky Barnes. Creo que va a ser la primera vez que lo has convencido de hacer cosplay. Sí. Y se unió una amiga, Hedelex. Hedelex. Ella va a ser Yelena. Y también otro buen amigo, Jorge Bravo, Red Guardian. Entonces, tú armaste todo el grupal sin saber nada. Pero se alinean las estrellas. El destino. O sea, es que somos almas gemelas, ScarJo y yo, así. Así. Entonces, pues, obviamente estás muy contenta. Yo sé que en el momento que nuestro grupo de WhatsApp te anunciaron eso, tú no podías aguantar más. Qué bien por ti. Estoy muy, muy, muy contento. En realidad, estoy muy contento por ti porque vas a lograr acercarte a una de tus ídolas, lo cual yo sé que eso te pone muy, muy, muy mal. Muy contenta, como yo me pondría. O con mejor dicho, como yo me puse cuando tuve la oportunidad de estar en la San Diego Comic Con y ver a Ben Affleck, uno de mis ídolos. Ah, además, sí. No solo estaba él, también estaba Jason Momoa. Dije, no manches, los dos mamados de mi alma están aquí. ¿Por qué no puedo estar con ellos en el escenario? Pero bueno, la vida no es tan buena para mí. Ni me quiere tanto. Pero, sí, pero con verla, sí, mira, con que yo la vea de lejos. Aunque es muy pequeñita, a ver si la alcanzo a ver de lejos. Yo sí me voy a dar por satisfecha y más vestida de Black Widow, sí es como una fantasía, un sueño que te dijera yo. Entonces, pues por allá nos vemos. Sí, ahí vamos a estar. Desafortunadamente, aquí en ComicManía tratamos de conseguir acreditación de prensa, nos mandaron mucho por un tubo. Entonces ya, pues ni modo, vamos a tener que ir como simples mortales y pagar nuestra, todos nada que ver, y nos pelucearon, oigan. O sea, la neta, yo entiendo, ¿no? Pero, no, sí, yo pero también, qué feo. Yo entiendo, no me enojo, pero sí duele. No, o sea, lo admito. Afortunadamente me puedo decir, ¿saben qué? Yo voy al Ascendido Comic Con como prensa, entonces váyanse mucho al demonio. Y ahí me dan dos pases, y déjame decirte, esos pases están muy reñidos. Pero bueno, por un lado, me gustaría también, se me olvidó al inicio, porque estamos un poquito apresurados, dar las gracias, como siempre, cada semana a Geekly Network, por echarnos la mano para que este programa salga un poquito mejor para todos ustedes, y obviamente a nuestro, ¿cómo se llama? El hombre detrás de las escenas, the man in the chair, Bárbaro Gordon, que se encarga de que todo este programa salga bonito. Muchísimas gracias a nuestro buen Bárbaro Gordon. El día de hoy, además de hablar ahorita brevemente acerca de estos trailers, use como título de este programa, tanto en Instagram como en YouTube, los top 5. Y esto viene de una idea que se le ocurrió a Mena hace como una semana o dos. Estaba yo haciendo absolutamente nada. Íbamos en el coche de Snor y yo. Y siempre me pongo a preguntarle cosas tontas, como ya sabes, ¿me amarías si me convirtiera en un camarón o así? Y a veces es como, a ver, ¿quiénes son tus equipos favoritos? Exacto, y de ahí salió esta idea de que Mena le preguntó a Desnor, que es su novio, entonces les rompí el corazón a varios de ustedes, lo sé, pero le preguntó, ¿quiénes serían tus 6 personajes para conformar tu equipo de Marvel magnífico? Sería el equipo invencible. Él sacó sus 6 personajes ahí mismo, tú también, y pues me incluyeron en la plática, lo cual se me hace bien bonito, ¿no? De que me hayan incluido en la conversación, y yo en automático dije, ok, tengo dos opciones, y era elegir mi equipo top, que estaría compuesto de puro macho alfa, lo cual creo que sería muy poco interesante a un nivel dramático, porque si meto, por decir, a Capitán América de líder, pues ya sabes que nunca van a perder. Meto a Reed Richards como mi inventor, pues igual ya sabes que siempre van a ganar. Tenemos ahí a Namor y a Hulk, o a Namor y a, ¿cómo se llama? Y a Hércules, pues tenemos a casi 2 semidioses. Entonces, ¡ay, no! ¡Qué flojera! Pura testosterona. Mucha flojera. Entonces dije, ok, yo sé que dentro de todo equipo, y tú lo sabes, debe de estar nuestro líder. De hecho, hasta tú me pusiste ciertas pautas, ¿no? Tiene que estar el líder, y después estar el líder de campo. Entonces ya tenemos a como 2 personas a cargo. Eso fue a nuestros musculosos, a nuestros inventores, a nuestro manipulador de energía y obviamente también a nuestro mago. Y la semana pasada que tú le pusiste la tarea a todos nuestros escuchas, que ninguno hizo la tarea. ¡Ay, qué aburridos, eh! Excepto, curiosamente, excepto nuestra única fan, que se llama Jen Maneki, te acordarás de ella, fue la Silo que vimos hace un tiempo, que se quiere unir a nuestros grupales tarde o temprano. Ella, ya está. Pues va a ser Raven y Beast Boy contigo. A ella le pregunté y ella sí me dio sus 6 personajes. Entonces, antes de empezar a hablar y después, la semana pasada que tú le hiciste la tarea a todos, llegamos a la conclusión de, ¿qué les parece si damos nuestros 5 equipos favoritos? Mena ya tiene sus 5, yo ya tengo mis 5. Obviamente hablaremos no solo de por qué nos gustan, qué historias son las que nos clavaron con estos personajes. Pero antes de eso, ¿ya viste el trailer o el teaser de Peacemaker? No lo he visto. Y es John Cena. Solo vi que tú me dijiste, bueno, más bien tú me avisaste y dije, qué bueno que ya por fin va a haber segunda temporada. Pero aparte justo como en un momento que John Cena ahorita está sonando en todos lados, ¿no? Porque pues justo está en sus giras de la WWE. Ajá. Entonces. Como que era importante, pero. Sí. Yo lo vi y debo de decir que sí me asustó un poquito. Yo creo que el personaje sigue igual que en la temporada anterior. Todos los otros personajes siguen igual en la temporada anterior, pero vimos un poquito del nuevo Maxwell Lord, interpretado por Sean Gunn, el hermano de James Gunn, y también aparece esta Isabella Merced, que interpreta a Hawkgirl, y a Nathan Fillion, que interpreta a Guy Gardner. Y cuando vi a esos 3, dije, ya me está dando mucho, mucho miedo el Gunniverse, porque no me gustó para nada el primer capítulo de Creature Commandos, bajo mi propia admisión. Sí, me dijiste, ajá. No he visto los demás capítulos, pero ese primer capítulo lo aborrecí, no solo la animación, sino también la historia y cómo actúan los personajes. Y después ahorita veo cómo están actuando la Liga de la Justicia y dije yo, ya me está dando mucho miedo. Y después vimos el detrás de las escenas de Superman, donde Crypto ve a su amo todo ensangrentado y se pone a jugar con él. Y dije yo, pues, ya, o sea, nos fuimos de algo extremadamente serio que se veía ya ridículo con Zack Snyder, algo demasiado ligero que ahora también se ve ridículo. Estamos yendo de un extremo a otro. Sí, o sea, aplican ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, con Peacemaker, creo que sí aplica, está bien. Okay. Un poco el cringe. El cringe con Peacemaker está bien rico, pero para Superman sí no creo. Exacto. A ver qué tal. Sí tiene que saber medirse, llevar un equilibrio y que tampoco se sienta como un universo completamente distinto cada producto, ¿no? O sea, que se sientan parte de, pero cada uno en su tono. Lo que hicieron, digamos, en las primeras tres fases de Marvel. Uh-huh. Habían algunas películas malas, pero si vemos las películas que nos llevaron a los Avengers, o sea, hay un tono clarísimo de película a película. Hay un nivel de seriedad, pero también hay un poquito de comedia, hay mucha acción, y más que nada no hay pena de los trajes. Entonces, no sé, yo siento que esa primera fase, esa segunda fase de Marvel eran brillantes, ¿no? No todos los productos, pero sí fue a nivel tono. Y ahorita sí me está dando mucho miedo. Obviamente lo voy a ver antes de juzgarlo, pero ya, claro. ya temo. Aparte es John Cena, oye. No. Le tienes que dar chance. Le voy a dar todo el chance del mundo, no solo porque tú eres fan y sé que me odiarías eternamente, sí, nomás. Ahí nomás lo detesto, pero yo creo que le queda bien el personaje. Me gusta cómo lo está interpretando John Cena, pero el mundo que está creando alrededor, por decir, mal que bien, The Suicide Squad, dirigida por James Gunn, siento que había un nivel de seriedad ahí. Sí, no, igual con Peacemaker, ¿no? En la primera temporada, sí, claro que tenía sus partes cómicas. Pero ridículas, pero también tenía unos momentos en donde sí veías realmente cómo es el personaje y por qué está tan dañadito, que funcionaban muy bien. O sea, no eran del todo serios, pero sí como que unos momentos un poquito más oscuros, ¿no? Yeah. En la mente de Peacemaker. Veremos. Ya veremos, pero ya veremos. Pues la verdad sí extraño a Peacemaker, sí, ya la quiero ver. Yo la voy a ver. Trailer, sí. Uh-huh. Yo la voy a ver y ya veremos qué sucede. En realidad, digo, me está dando miedo no por Peacemaker y todo su equipo de apoyo. Me dio miedo por cuando vi a Maxwell Lord, que no es el de los cómics, y uh-huh. vi a Nathan Fillion y en particular a Hawkgirl, que tampoco son los de los cómics. Dije yo, como que no va por ahí, pero bueno, voy a darle una oportunidad. Eso, y también salió un breve teaser de para, ¿cómo se llama? Para Prime Video. Ajá. De Spider-Man Noir. Lo único que se alcanza a ver, porque se ve muy poquito, es algunos momentos de acción. Entonces, yo no sé si va a ser como mitad animación, mitad live action, o en realidad no sé cómo vaya a ser. Pero si tengo que decir algo, el personaje de Spider-Man Noir en la película de Into the Spider-Verse, me encantó. Sí, a todos. La amé. Me encantó Nicolas Cage, que finalmente encontró un personaje que le queda perfecto después de Big Daddy en Kick-Ass. Oye, en Drácula también, en su Drácula de Renfield. Yo lo amé. No, me gustó la película de Renfield, fue un fracaso total en taquilla, pero me gustó. Ya sé, pero ¿por qué? Es increíble. Yo la amé. Pero bueno, Spider-Man no. Este sí. Se ve increíble y me gusta mucho el nivel cinematografía, porque parece que están imitando mucho de Sin City, que honestamente fue lo que gustó. Lo que más me gustó de Sin City fue la cinematografía. No me gustó tanto la adaptación, pero amé la cinematografía. Uh-huh. ¿No? Sí. Y muchas de las actuaciones son geniales. El problema es que se le olvidó a Robert Rodriguez editar. Entonces, cuando estás haciendo una adaptación de cómic, pues tienes que editar ciertas cosas porque los cómics están hechos para ser leídos de mes a mes. Entonces, los primeros 2-3 páginas, o mejor dicho, primera y segunda página, es una recapitulación de lo que pasó el mes pasado para que los lectores no se olviden. Pero a la hora de editar, eso sucedía. Entonces, cada 5 segundos me están recordando lo que sucedió hace 5 segundos. Es como, no, espérate, editen un poco. Pero bueno, ya hablando de del tema de hoy, antes de que se nos acabe el tiempo, porque pues, honestamente tengo un programa, tengo que participar con los chicos del otro Geek en unas cuantas horas. A ver. Un maratónico stream te vas a aventar al rato. 4 horas. A ver si sobrevivo. Pero bueno, ahí te va. Tú me diste esta tarea de escoger a mis personajes. Yo, como crecí gordo, tengo la tendencia a sobrecompensar. Entonces, ¿me podrías poner esta primera imagen que te mandé, mi querido Cosner? Porque esta imagen, como podrán ver, es mi equipo, según tú me lo indicaste. Ajá. ¿Okay? Sí, tal vez no sea el mejor equipo, pero es mi equipo porque me gustó la idea que tenía Steve Englehart de siempre en sus equipos, de Avengers siempre eran 7, y él elegía siempre al Capitán América, Thor y Iron Man para que sean tu base, y con los otros cuatro personajes creaba el melodrama, por decir uno de sus más ensonados historias, fue la saga de la Madonna Celestial, donde todo el melodrama ocurría entre Swordsman, Mantis, Scarlet Witch y Visión, ¿ok? Pero tenías a tus tres bases y todo lo demás ocurría. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Cuando tú me diste la tarea, dije, tengo que empezar con Simon Williams, alias Wonder Man, mi personaje favorito de Marvel, aún más que el mismísimo Capitán América. ¿Por qué? Porque es un actor fracasado, a ver si eso te recuerda a alguien. Entonces, dije, ok, él está locamente enamorado de Scarlet Witch y Scarlet Witch solo lo frenzonea. Entonces, ella también tiene que estar ahí para que se cree ese conflicto. Pero también estuvo saliendo por un Capitán Marvel cuando era Miss Marvel. Y ella todavía tiene ganas de él, ¿ok? Pero él le sigue aferrada. Sintiendo. Aferrado. Y si la de líder va a ser muy bonito, porque a ver, todo este conflicto entre ellos tres, de que Simon siempre quiere proteger a Wanda, eso hace que se ponga celosa en Carol, y Carol le está tirando mala vibra a Wanda por lo mismo. Entonces, de ahí ya tenemos ahí un conflicto muy bonito. Después quería poner de como líder el top a Profesor X, para que de esa manera él sepa lo que va a pasar, ¿no? O sea, a través de sus poderes mentales, y los pueda mandar antes de que todo el desastre ocurra. Y a la hora de decir un inventor, pues dije, ¿sabes qué? Reed Richards sería mi hit, pero pues, honestamente él se estaría peleando con quién es el líder con los otros dos. Sí, es que sí, es medio cretino Reed Richards, sí. Entonces. Y cuando se pone difícil a... Difícil trabajar con él, ¿no? No sé cómo lo aguanta Sue. Entonces dije, ¿qué tal si Valeria? Porque Valeria está más chavita. Yo tengo una idea de por qué lo aguanta, pero luego te cuento. Tendría que ver con sus poderes. Entonces, Valeria, dije, es una buena opción. ya te fundaron a ti. Valeria es una buena opción porque es igual de inteligente que el papá, pero tiene más que probar y está lista para trabajar en equipo. Y también sería interesante verla lidiar con el Profesor X. Y se me ocurre, ¿qué tal si ella crea una máquina que puede predecir el futuro? Pero necesita utilizar a Cerebro para que sea a un nivel mundial y ellos dos tienen que trabajar juntos, bla, bla, bla, bla. ¿Y qué tal si todo el tiempo se están peleando Capitana Marvel y el profesor a ver quién es el verdadero líder? Y dije, bueno, si vamos a meter a Charles Xavier, ¿por qué no metemos a Juggernaut en su milésima vez tratando de redimirse? Que eso también crea conflicto entre él y Charles, entre él y Simon. Pero también él luego termina siendo amigo de los chavitos, como en algún momento lo hizo con Sammy, el niño pescado. Y dije, ¿qué tal si él y Valeria se vuelven amigos? Y dije, empecé ahí a crear ahí cómo sería. Es el fortachón adorable. Exacto. Y dije yo, ¿qué? ¿Te recuerda a alguien? Y también dije, pero me falta alguien. Y dije, metí un séptimo miembro que es Justice de los New Warriors, porque me encanta que él sea un super fanboy del Capitán América. Entonces, no va a ser el Capitán América, pero va a estar siempre el fanboy. Y cada vez que Capitana Marvel toma una decisión, Justice diga, bueno, yo creo que Steve haría esto u otro. Entonces, ella va a estar harta de él, de que lo está fanboyando todo el tiempo. Y también dije, sería una bonita pareja para Valeria, ¿no? Porque él es un chavo muy recto, muy, muy ñoño. Y puede ser que ella como que lo ayude a salir un poquito de su ñoñez. No sé, como que se me ocurrieron esto y por eso decidí que este sería mi equipo. Ya tenemos a mis dos musculosos, a la que trabaja magia, al que maneja energía, a nuestro líder, a nuestra líder de campo y obviamente a nuestra inventora. Okay, ¿Tú recuerdas cuál fue tu equipo? Sí, más o menos. ¿Cuáles elegiste tú? Yo elegí... mi líder, no, hombre, ese no es. Ese no es, compañero. Ella hizo uno que inventó. A ver. Líder. Pero, ay, no puedo ver en mi WhatsApp porque estoy en Instagram. Ah, bueno. Ay, ¿ya se olvidó? No, espera, sí me acuerdo. Mi Magneto líder, de ley. ¿Era Magneto? No recuerdo. Yo recuerdo que Magneto estaba por ahí. Sí. Creo que no puse a Magneto. Bueno. Gabriel sí, Desnor sí puso a Magneto. Ajá. Ya había puesto, mira, cómo se me fue a olvidar. O sea, sí tenía a Wanda. Tenía a Wanda, a Magic, que son como mis chicas de poderes mágicos, cósmicos, alterando la realidad. O sea, ellas son como el peso pesado de mi equipo, Wanda y Magic. Luego en fuerza bruta tenía a X23 y a Bucky. O sea, imparables esos hombres. Ellos van a hacer el trabajo sucio, son mis sicarios. Sicaria. Ellos, llevo 4. Luego tenía un cerebrito, tenía que tener a alguien listo, ¿no? ¿Quién era mi listo? Es que a mí me gustan las tontas. ¿Bestia? Pero... ¿No era bestia por ahí? Bestia, no era bestia, pero fíjate que bestia podría funcionar. Voy a poner a bestia. Y, porque aparte Bucky es como mi líder de campo. Obvio. Y aparte el fortacho. Y mi líder, creo que sí era Cyclops. Okay. Debe ser Cyclops, si no es Cyclops es Magneto, pero bueno, pondría uno de ellos dos. Yo creo que era Magneto. Entonces ya Magneto, mi líder, líder de campo Bucky, la fuerza pues ahí combinado con X-23, justo así, pero así tendría que liderar el equipo, si no, no funciona, porque no le van a poner atención, pero si llega así a las juntas, imagínate. ¿A Magneto? Que ¿sabes qué? Yo me quedé con ganas de hacer ese cosplay, por cierto. El cosplay de Magneto esclavo. Pues vas. Para la próxima, ¿cómo se llama? HentaiCon. No, ¿cómo se llama para el Hurricane, el próximo Hurricane? Entonces, pues sí, mira, mi líder, claro, es que también me iría por Cyclops, pero voy a escoger a Magneto porque Magneto va más con mi filosofía. Claro. Con mi forma de hacer las cosas. A Scott lo amo, lo seguiría al fin del mundo, pero luego también es muy recto, ¿no? Aunque a veces él sí se sale un poquito de las reglas, pero pues Magneto sabe que para hacer lo correcto muchas veces hay que salirte de los cánones, hay que salirte de las reglas o romper las reglas. Y yo creo que ni Bucky, ni Laura, ni los demás van a decir, ¡ay no! Aquí somos muy... Too gooders, ¿cómo se dice? Como, pues sí, muy rectos. Muy rectos, muy niños buenos. Muy niños buenos, no. Ellos no serían esos, entonces. Va a funcionar mi equipo. Okay. Bueno, y Magic va a ser la teenage, o sea, tengo que tener un teenage angst. Claro. Y Ileana Rasputin va a ser mi teenage angst. Sí, es una de las mejores, o sea, toda su infancia rodeada de demonios. Bueno, curiosamente tú y Jen tienen mucho en común, deberían en serio, no sé por qué no son besties. Chécate esto. Ella, Jen Maneki nos dice, Cyclops como líder, ¿ok? Magic como la maga, Psylocke como la niña Rambo y telépata, Thor como la fuerza bruta e imparable, Magneto, porque es San Magneto, como líder y Rambo. Es increíble. Y quizás por meter uno que no sea mutante a Spider-Man por las misiones callejeras. Pero básicamente, ustedes dos seguían por puro mutante, o sea, son mutant and proud. Besties. Claro. Ahora sí, bueno, ya dijimos quiénes eran nuestros personajes que elegiríamos a nivel Marvel para formar un equipo. Obviamente mi equipo sería el equipo más disparejo del mundo, pero ya estoy empezando a pensar cuál sería mi origen, de cómo los uniría a todos. Pero hay mucho, mucho melodrama de alguien que quiere con alguien y otro que no le hace caso, porque esa es la historia de mi vida. Pero bueno, ahora sí vamos sobre los personajes ya existentes, los equipos ya existentes, que en serio nos mueven el tapete. Y para empezar tenemos al quinto equipo de los top 5 de MENA. ¿El quinto equipo cuál sería? Ahora sí, puedes poner Sí, dime quién es mi quinto, porque no me acuerdo del orden. Los Thunderbolts. Pues, puse a los Thunderbolts, los más recientes. Ok. El equipo de mi señor, mi esposo, el señor Bucky Barnes. Pues mira, la verdad es que como les había contado, la historia no es tan buena. El arte está bonito, eso sí me gusta. Porque me gustan mucho también los trajes que tienen. Te digo que Natasha sale con su traje de Venom. Entonces se ve espectacular, sí tiene algunos cuadros ahí espectaculares que usando sus poderes venomosos. Y pues me gusta la dinámica que hay entre, sobre todo entre estos tres que ven al frente, entre las Widows y Bucky. Aparte hay romance, hay drama, y el romance Winter Widow a mí me da vida, no saben las cosas que me hace sentir el Winter Widow. Y pues también está allá. Eso es trampa, no se vale. Razón para funar a Bárbaro Gordon, una. Entonces, de mi centro. Entonces dime. Cuando dices el romance Bucky Natasha o es Bucky ajá. Yelena? Es con Natasha, ¿no? No, es con Natasha. Ajá. Sí, okay, aquí, okay. Bueno, sí, siempre han tenido su historia, ¿no? De que él entrenó en el Red Room y pues ahí hubo un romance, pues, pero aquí lo retoman, están juntos, pero ya es como una relación sana, por fin. O sea, ya como que los dos curaron sus heridas del pasado y están como dispuestos a redimir sus caminos y están como que se contienen mucho, me gusta mucho. Pues también está US Agent, está Val, que no es Val, Val ya está muerta, ya es un androide Val, pero es chistoso. Es una LMD, una Life Model Decoy, como tienen ajá. todos los... Sí. Ajá, y pues está divertido. Y ese y bueno, es mi número 5. Pequeño en paréntesis ahí, en lo que tú mencionas de que Bucky entrenó en el Red Room, tenemos que recordar que los cómics vienen antes que las películas y la razón por la que él es el Winter Soldier no es porque trabajaba con Hydra, sino que fue rescatado por los rusos durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos lo congelan y lo sacan de vez en cuando para cometer asesinatos y por ende, Natasha era espía para los rusos, él era asesino para los rusos, eventualmente sus caminos se cruzaron y ahí fue donde empezó su romance. Para las personas que nomás seguían por las películas, chicos, por favor, lean un poco de cómics. A ver, ahora vamos por mi quinto equipo favorito, mi querido Costner, por favor. Tenían que ser los New Teen Titans. Los amo más que la vida misma. Yo, obviamente, cuando este cómic apareció en mi vida, yo no conocía a nadie más. Medio conocía a Kid Flash, sabía de que existía Wonder Girl, pero al que conocía y lo amaba con toda mi alma era Robin, porque es el segundo de mi ídolo, Batman. Entonces, yo tenía que comprar ese cómic porque aparecía Robin. Yo no sabía que habían otros en equipos de Teen Titans previo. Yo estaba muy chavito cuando empecé a leer estos cómics. Fue más adelante que empecé a saberme y a memorizar toda la historia de todos los superhéroes de Marvel y DC. Pero amo a este equipo en particular. El arte de George Pérez es fantástico. Que en paz descanse. Tuve la oportunidad de conocerlo en la San Diego Comic Con. Es el hombre más amable del planeta. Lo adoro. Mark Wolfman es una persona que es odioso. Tuve la oportunidad de conocerlo en San Diego y en La Mole, y por alguna razón u otra nunca tuve buena química con él. Me cae muy bien, lo admiro enormemente, pero es, o sea, dicen que no conozcas a tus héroes y es muy cierto, pero no me importa. Hay que separar al arte del artista y sus cómics son fantásticos. Aquí puse algunas de las historias que yo amo. Tales of the Teen Titans, que es cuando cuentan la historia de Raven, de Starfire, de Cyborg y obviamente de Changeling, ahora Beast Boy. O sea, amo todas esas historias, la tragedia que le meten a todos, especialmente a Coriander, alias Starfire, es divina. Cada aparición de Blackfire en los cómics es magnífica, ese odio entre hermanas es divino. Brother Blood, todos los cómics con Brother Blood, todos los cómics contra Trigón, el padre de Raven, son fantásticos, pero bueno, la obra cumbre de los New Teen Titans es El Contrato de Judas o The Judas Contract, uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Amo esta agrupación, amo esos cómics y por eso es mi quinto equipo favorito. Amo, me gustan mucho. Sí, sí, bueno, tú también, Beast Boy es por lo que veo tu favorito, ¿no? Beast Boy es mi favorito, sí. Tú dirías Raven porque gótica, pero no. No, está bien. Yo, obviamente, Robin, ya no tengo las piernas para andar con esos calzoncillos, pero ya tengo mi cosplay de Nightwing. A ver si algún día hacemos ese grupal. Jane ya pensé que las piernas para Raven ibas a decir y yo, pues, ¿qué tiene? No las tengo. Las de Robin, no tengo las piernas para hacer Robin con esos calzoncillos. Pero puedo hacer a Nightwing sin problemas. Siguiente imagen. Ahora vamos a la cuarta selección de Mena. Mi cuarto equipo. Y aquí empiezan los mutantes. Ya puro mutante. Híjole, es que yo intenté pensar en otros equipos, pero mi corazón quiere lo que mi corazón quiere. Ok, este equipo es de X-Men Red. X-Men Red, pues está la X-Men Red de como 2018, que es cuando regresa Jean Grey y revoluciona como otra vez la civilización mutante. Esto es un poco después, esto me parece que es como por el 22, 23, y es cuando tenemos, bueno, ven que está Krakoa, que es una isla como viviente, ¿no? Krakoa tiene una hermana isla, que es, ¿cómo se llama? ¿Utopia? No. Porque ese también ahorita te digo cómo se llama. Araco. Y pues es como la nueva isla en donde se establecen los mutantes. Mandan a Araco a Marte, y ahora muy al estilo Elon Musk, los mutantes van a colonizar Marte. Okay. Entonces ahí va Abigail Brand, pues también quiere formar como su grupo de los X-Men para colonizar Marte, y los que van como a gobernar, como a ser los diplomáticos, los líderes políticos, así pues son Storm y Magneto. Entonces está padre ahí porque hay como mucha onda, acción no hay tanta, empieza con acción, pero es más como pues un rollo político entre la gente de Araco y pues estos mutantes que llegan, ¿no? De cómo Magneto se convierte como en nuevo líder, se gana el respeto de los Araki, y pues también los conflictos ahí entre Tormenta, pues Tormenta en estos momentos estaba con T'Challa, y también hay drama con T'Challa, pero está muy padre porque por fin vemos como, Tormenta es como la representante de los mutantes, pero ya no es como a nivel mundial, sino ya son un nivel cósmico, galáctico, y ella representa a todos los mutantes del sistema solar. Entonces, ya los mutantes están a un nivel más cósmico, interplanetario. Los Kree, los Skrulls, los Shi'ar. Ajá, porque pues ya prácticamente hay otro planeta vecino, Marte, de mutantes. Entonces está interesante, está muy interesante la historia. Y el equipo, pues por ahí tenemos a... están, bueno, líderes Magneto, Tormenta, está Warpath, está Vulcan, también está, pero no aparece por aquí. Fue dificilísimo encontrar una imagen del equipo, fue la cosa más difícil del mundo. Eso fue lo más cercano que pude encontrar. Más o menos, ajá. ¡No! Cuando es X-Men Red, es muy literal, porque es el planeta rojo Marte. Ya. Total. Entonces, por ahí, échenle ojo. Sí está padre. Yo sé que... ¡Oye! Sé que de los últimos años, la verdad es que yo no he leído mucho de los X-Men. Esto era cuando teníamos de que X-Men Blue, X-Men Red, X-Men Gold, ¿o sabe qué? Sí. Fue después de Power of Ten y ¿cómo se llama? Fueron dos historias de Jonathan Hickman cuando descubrimos que Moira MacTaggert ha vivido 10 diferentes vidas y cada vez que renace trata de arreglar las cosas, ¿no? Ajá. Se me olvida cómo se llama el otro. Era Power of X y no sé qué. Y que también Wanda, por alguna razón, le da el poder a los mutantes de revivir a todos los que se les mueran, ¿recuerdas? Ah, sí. Krakoa, ¿no? Porque llegan a Krakoa y pueden resucitar. Ajá, pues es después de eso. Entonces, sí era una época que la verdad no estaba leyendo nada de los X-Men. De hecho, este no lo leí por hace 2-3 años que salió. Lo he de haber leído el año pasado. Pero me llamó la atención. Ajá. Entonces, pues ahí, si quieren ver de la historia reciente de los mutantes... Bueno, por ahí hay yo, como tú sabes, soy un viejito y siempre me voy al old school. Y también hay mutantes en mi corazón. También, no a tu nivel, pero hay mutantes en mi corazón. El siguiente equipo, que sería mi cuarta selección, obviamente son los nuevos Hombres X, que fueron presentados por Len Wein y Dave Cockrum en el inmortal Giant Size X-Men número 1 en 1975. Amé ese cómic. En el número 94 de Uncanny X-Men, ya Chris Claremont empieza a escribir. Dave Cockrum es el que lo está haciendo al inicio y creo que tiene una buena mancuerna ellos dos, pero cuando llega John Byrne, ese cómic eleva a la estratosfera y es para mí la mejor parte de estos dos creativos. Se la vivían peleando, pero honestamente hacen cosas brillantes. Tenemos una de las mejores historias a mí que me encanta, que es cuando se enfrentan contra Magneto en un, ¿cómo se llama? En un volcán, y a la hora de escapar se separa el equipo. Bestia y Phoenix creen que está muerto el resto del equipo, pero tienen de líder a Cyclops, y él sabe lo que está haciendo y los liderea a la Tierra Salvaje. De ahí se van a Japón, se dan una vueltecita ahí por Escocia, o sea, hacen todo un tour mundial para llegar a los Estados Unidos. Nunca se les ocurre hablar por teléfono y decirle al profesor, hey, estamos vivos, pero me encanta porque vemos, no fue una aventura global, y terminan en Canadá peleándose con ya con Alpha Flight. Fue, se pelean contra el hijo de Moira MacTaggert, Proteo, divinas historias, geniales. Y después, obviamente, nos regalan Días del Futuro Pasado, que en dos números hacen algo que Brian Michael Bendis no puede hacer en 20 números. Días del Futuro Pasado es una joya. Obviamente, también me encanta el que Dios ama, el hombre mata, God Loves, Man Kills, que es tan, tan buena la historia que hasta la volvieron película. X-Men 2 está basada en esta historia con algunos cambios. Me encanta más que nada porque como salió en los años 80, lo que más había eran estos predicadores en televisión diciendo que todos éramos pecadores. Entonces, me gustó mucho que utilizaran eso. Es una gran novela gráfica, una gran historia. Brett, se me olvida el nombre del dibujante, es Brett algo. Pero obviamente el clásico de clásicos, la joya que hace que ame esta encarnación de los X-Men, creo que tú estarás de acuerdo conmigo, la saga de Fénix Oscura. O sea, sí. Y lo más curioso es, sí sabes cómo iba a terminar originalmente, obviamente, sí sabes. Dinos, yo estoy buscando quién la dibuja, que no encuentro. Ah, ok. God Loves, Man Kills. Pero bueno, originalmente el plan de Chris Claremont y John Byrne era que pierden los X-Men enfrentándose contra la Guardia Imperial. Brent Anderson. Que también es el dibujante de Astro City, uno de mis mejores, de mis cómics favoritos de toda la vida. Resulta que lo que iba a suceder en al final de Dark Phoenix es que pierden en la luna, en el área azul de la luna, los X-Men contra la Guardia Imperial de los Shi'ar. Y al perder, los Shi'ar le hacen una, ¿cómo se llama esto? Un lavado cerebral. Una lobotomía. Una lobotomía psíquica a Jean Grey y pierde todos sus poderes. Pierde sus poderes telepáticos, telequinéticos y su conexión contra la Fuerza Fénix. Lo pierde todo. Ella y y Cyclops abandonan a los X-Men y proceden a vivir una vida. Ella tratando de recuperar, porque es casi como que la dejaran minusválida, o sea, porque al perder sus poderes mentales, le están quitando algo muy importante de ella. Pero Jim Shooter, que hablamos de él la semana pasada cuando estábamos hablando acerca de Secret Wars, ¿no fue la semana pasada o la semana antepasada que hablábamos de Secret Wars? Jim Shooter dijo, no, ella destruye un planeta entero. No podemos permitir que un superhéroe de Marvel o superheroína en este caso de Marvel no recibe un castigo por comerse, devorar todo un planeta. Y él dice, una de dos, o la matan o la mato. No les dio opción. Entonces se ven forzada a matarla. Y aunque yo sé que eso le duele a mucha gente, lo bueno es que hace que sea inmortal. Porque ¿qué es lo que hace que Romeo y Julieta dure los años de los siglos? Porque al final mueren, spoiler para Romeo y Julieta, al final mueren. Entonces es un amor que no termina bonito. Es una, empieza como una historia de amor, empieza como un cuento de hadas y termina feo. Y por hola, eso lo hacen. Sí, sí, nos manda un fuerte saludo a nuestro buen amigo Rulo, que creo que tiene programa hoy también, ¿no? No, mañana. Mañana tiene mañana tiene su podcast aquí también en Instagram. Escúchenlo, por favor. Es que la Baticueva, están directamente desde la Baticueva. Y resulta que por eso es inmortal. Y yo creo que Dark Phoenix, al terminar tan trágicamente, con el corazón destrozado de todos los hombres X, en particular de Cyclops y sin duda de Wolverine. O sea, y lo peor de todo es que el profesor X está casado con la mujer que es directamente responsable de la muerte de Jean Grey. O sea, todo el conflicto que eso causa. Por eso es que es inmortal esa historia y por eso la amo. Curiosamente, en los años 80, porque Jim Shooter nunca ha buscado, ¿cómo se llaman? Siempre busca una manera de hacer más dinero. Después de publicar la saga de Fénix Obscura, después de publicar el TP de la saga de Fénix Obscura, publica el número de Fénix como hubiera sido publicado originalmente. Él lo tenía por ahí. Era muy fácil de conseguir porque no era nada caro, que era la historia de Fénix con el origen, ¿cómo se llama? Con el final original. No sé cuál tengo yo. Voy a encontrar esa portada, voy a encontrar ese cómic, te lo voy a mandar para que lo veas y veas lo que pudo haber sucedido, pero Jim Shooter te lo quitó. Y bueno, yo creo que no tienes más que decir que nos vayamos a tu siguiente imagen, porque es importante. La tetota. Pues ya que La tercera elección de equipo de la señorita Mena es, obviamente... ¡El mismo! Pues, ¿qué les digo? Conexión de besties. Bueno, no, yo lo puse un lugar más arriba porque... Claro, claro. Él va a poner... Obvio. Va a poner a su Batman y así. Ah, no, no, sí tienes por ahí. Tengo por ahí a Batman. Pero sí, entonces, ya allí dije yo mis razones. Además de las mías, tú los amas por más razones. Pues mira, ya dijiste las razones como ñoñas de historia de lo que representan editorialmente, ¿no? Okay, okay. Pero también creo que fue de mis primeros acercamientos a los X-Men. Uh-huh. Creo que fue de los primeros cómics que leí y con los que me enamoré de los personajes. Uh-huh. Pues ahí conocí a Nightcrawler y mi vida cambió. Y dije, ¿qué es esto? Soy furra. Pero no. Pues nada más que decir. También creo que es de los momentos, o él, la historia más, sí, dejamos de lado la saga Dark Phoenix y así, pero en cuanto a los orígenes, sí es la más representativa, yo creo. La de Nightcrawler, ¿no? Que todo el mundo lo ve como una... Bueno, sí, o sea, es el origen también, entonces, ahí vemos origen todo. Algo que tengo que mencionar, que yo creo que puede ser esta la razón por la que te sentiste tan cercano a los mutantes, no sé, te pregunto. Si veíamos a todos los demás héroes, especialmente los que voy a hablar próximamente, la Liga de la Justicia siendo un buen ejemplo, o los Avengers, eran personas que se juntaban a trabajar y procedían a trabajar haciendo el bien. Y lo bonito de los X-Men, especialmente en estos momentos cuando Chris Claremont los escribía, a veces no pasaba absolutamente nada a un nivel acción, pero pasaba todo a un nivel personajes, donde estaban platicando, cotorreando, desayunando, teniendo interacción con Kitty, o Wolverine tratando de bajarle a la mujer a Cyclops, o jugando béisbol. Varias veces veías los veías jugando béisbol, ¿no? Y decías, pero, o sea, ¿por qué no están teniendo acción? Le digo, pues porque es una escuela. O sea, claro. Al final del día tienen que estar jugando. Entonces puede ser que tal vez eso fue lo que te... Sí, sí, eran como los rellenos de Naruto, ¿no? Sí te lo dices. Entonces... Ajá. Sí, está. Aparte, esto todavía, bueno, obviamente por acá lo tengo y todavía es de esos que cuando sientes que algo falta en tu corazón, como uh-huh. que vas a revisitarlos, ¿no? Y a, uh-huh. y a sentirlos de nuevo. A sentirlos de nuevo, sí, sí, sí. Sí, sí. Digo, ese es un equipo brillante y después de que se fue John Byrne lloré, pero regresó Dave Cockrum, hay cosas muy bonitas. Muy internacional el equipo, mira. No, y déjame decirte. Irlanda, Rusia, Alemania. Por ahí se me olvidó ponerlo. África. Otra versión del equipo, igual escrita por Chris Claremont, que me encanta, es cuando están en Australia. Cuando está Havoc, cuando está Madeline Pryor, cuando está Longshot y Dazzler. Esas historias se me hicieron brillantes también. Y el arte de Mark Silvestri es divino. Ahora vamos a ver a mi selección número 3. Muy ñoña. Muy, muy, muy ñoña. Es la legión de superhéroes. Los amo más que la vida misma. De hecho, no sé si lo pueden alcanzar a ver, pero se los voy a mostrar. Yo sé que los ven detrás de mí, pero aquí están ellos. Se los pedí a Santa Claus y el maldito no me los trajo, me los tuve que comprar. Pero los amo más que la vida misma. Por mucho tiempo mi sueño era tener mi anillo de la Legión de Superhéroes y ya lo tengo. Lo que más me encantaba de este equipo en particular es que eran un grupo de niños. Alguien me puso aquí, qué ñoño, le digo, bastante. Una de las cosas que más me gusta de este equipo en particular es que era un grupo de niños de diferentes mundos. O sea, tú dices que los X-Men son internacionales. Bueno, estos eran interplanetarios. Interplanetarios. Y me encantaba que todos los gobiernos, todos los equipos de policía, toda la gente que tenía poder, se refugiaba con un grupito de teenagers para que ellos resuelvan el problema. Y dentro de ellos habían amores y desamores, habían muertes, habían personajes más interesantes que otros. No tiene tantas sagas como en el caso de por decir, Flash en los años 90, o los X-Men cuando eran crossovers cada año, como Executioner's Agenda, Muir Island Saga, etcétera, etcétera. Pero tuvieron dos brillantes y magníficas sagas, unas donde se enfrentan contra Darkseid, que se llama la saga de la Gran Oscuridad, The Great Darkness Saga, que es uno de los brillantes y más increíbles momentos de este equipo. También está la muerte de Karate Kid, cuando se enfrentan contra la legión de supervillanos, que son sus contrarios, porque son DC y siempre tienen, los héroes siempre tienen a su parte contraria. También hay una historia... Gracias a la versión contraria de Joey. Hay un cómic muy gran persona que debe ser un tipazo. Me gustaría conocer al Joey malvado. Mira, yo creo que mi lado bueno era cuando yo estaba chavito y gordito y tenía el cabello todo rizado y los lentes y me parecía a Dustin de Stranger Things. Ese era mi lado bueno, pero en el primer momento que dije, no mamá, no me des una hamburguesa para desayunar, voy a comer 8 claras de huevo y un pan Ezequiel que sabe a cartón, en ese momento empezó la muerte de mi Dustin interno y en el momento que mi abdomen se marcó, olvídate. Fue el ego, último que en el ataúd de Joey Bueno. Mi ¿cómo se llama? Mi contraparte en el universo Marvel es Ego, el planeta viviente. Sí. Pero bueno, retomando, hay una historia mucho más reciente de la Legión, que es Superman y la Legión de Superhéroes, escrita por Geoff Johns. Es divina, porque habla mucho de los ideales de Superman y de la Legión de Superhéroes. Es divina esa historia, por favor, consíganla. Y también hay un cómic de dos números, que es una historia alterna, llamada Elseworlds, que se llama Superboy's Legion. En vez de que Superboy aterrice en Kansas en tiempo real, él termina en el futuro, en el siglo 31, y el financiero de la Legión de Superhéroes, R.J. Brande, lo recoge y lo adopta. Entonces la Legión de Superhéroes se forma alrededor de Superboy. Es buenísima, me encanta todo lo que hacen con los personajes, los cambios de diseño de trajes, la interpretación de sus maneras de ser. O sea, amo a los superhéroes de ese cómic. Y bueno, obviamente le dan mucho protagonismo a mi legionario favorito, que es el que está aquí, Ultraboy. Me encanta Ultraboy, lo amo, porque él es el niño malo del club, al que siempre quieren correr porque él viene de un planeta llamado Rimbor, que es el planeta de puros criminales. Pero bueno, uno de los juegos que yo tenía con mis amigos, eso no tiene nada que ver con nada, pero me encanta hacerlo, y era el juego de la Legión, donde tenías que decir el nombre de superhéroe, su nombre real y de qué planeta venía. No me gusta presumir, pero yo siempre gané ese juego. No me gustaría mencionar eso. A ver, antes de ir a tu selección 2 y 1, y también a la mía, ¿qué te parece si leemos rápidamente aquí algunos de los comentarios que tenemos? Vamos. ¿Te parece? Obviamente, muchísimas gracias a ¿cómo se llama? A Rulo, que nos está saludando y nos está diciendo que muchos saludos a todos. Y a Karma is a cat. Que dice, qué ñoño. Y Karma es un gato. Tienes toda la razón. Y bueno, vamos a ver, Melanie Robles dice, hola, buenas noches, ¿cómo es que le llevan a estos grandes presentadores de cómics? ¿Cómo es que le van a estos grandes presentadores? Ay, su dislexia, perdónenlo. De cómics, Joey y Mena. Bueno, a mí me va bastante bien. Me duele un poquito la espalda después de demasiado gimnasio. Y Mena, por poco la perdemos. Es que no me pongo mis lentes. Y Mena, por poco la perdemos el viernes. Fue horrible. Sí. Fue horrible. Le pusieron una vacuna y la solución fue peor. Me pusieron suero de súper estúpida y casi me muero, se los juro. En serio. Pero ya estoy bien. Cada día que estás con nosotros es un día que estamos muy contentos porque este programa no es Comic Manía, Cindy, te lo digo ahorita. Y porque además me pasan cosas muy raras, o sea, cada día para mí es un reto, se los juro. Cada que me voy a mi camita digo, sí, lo logré un día más. Pero hoy estás bien y eso se agradece. Vamos a ver, Niño Grogu, cincuentañero multifan, dice, gracias Network, los ñoños respetuosos de la ley según Deadpool. Saludos desde Chile. Muchísimas gracias. Hola, gracias por estar con nosotros. Saludos a Chile. Díganos cuál es su equipo. O sea, aquí déjenos en comentarios y al final leemos cuál es su equipo perfecto. 6 o 7 de Marvel o de DC. Lo que Marvel. De Marvel, dragas. Sí. Yo les digo, mi equipo de dragas. La líder sería Jinx Monsoon porque es diosita. Yo digo que mejor Marvel y después en otro que se llama. Luego de DC. A ver, One Piece Pasajama dice: por fin los puedo escuchar un rato en vivo. Muchas gracias. Néstor Monterrubio nos dice: hola a todos en Comic Manía. Aquí desde el trabajo escuchándolos. Genial tenerlos una semana más. Pues sí, efectivamente. Tal vez no íbamos a estar en. Vamos a ver, One Piece Pasajama también dice. ¿En dónde se va a ver la Joey Extreme Experience de 4 horas? Pues va a ser con los chicos del Otro Geek. Ya en mi página de Instagram y en la página de Instagram de Comic Manía compartí el anuncio de estos chicos que me invitaron a participar con ellos. Vamos a hablar de Andor por 4 horas. Y también está el enlace, porque va a salir a través de YouTube, obviamente no va a salir a través de Instagram, pero va a salir a través de YouTube, y por lo que sucedió, ya Mena fue invitada a este programa, es un elenco, ¿cómo se llama? Totalmente sudamericano, latino, internacional, que te dijera. De México para abajo, empezamos con México y se van para abajo, hay chicos de Chile, de Colombia, de Argentina, y pues son opiniones... Se pone bueno. Mena estuvo 4 horas hablando de Thunderbolts. Hoy me toca hablar de Diego Luna. Tengo muchas cosas que decir de él. Y de hecho aquí, nuestro buen amigo, el Otro Geek. Hablando del pueblo. Dice, One Piece Pasajama, dice, Joey volverá al aire hoy mismo en el canal del Otro Geek. Efectivamente, voy a estar con ellos. Muchísimas gracias. También dice, super saludos, geeks, desde Colombia. Y sabes que me encanta. Hola, amigo. Muchas gracias por escucharnos. Me encanta que utilice la palabra geek en vez de la palabra friki, que la tengo hasta acá y la detesto. Porque según cuando se establece en los Estados Unidos estos dos términos de freak y geek, geek se hace referencia a nosotros, los que somos fans de cómics, fans de anime, fans de manga, fans de todas las cosas ñoñas, y los freaks eran las personas que consumían todo tipo de droga, porque en los años 60 era el momento de... Aquí puro straight edge. Aquí es diferente, pero en los Estados Unidos cuando se establecen esas dos, ¿cómo se llama? Cuando se establece. Los que no están viendo en YouTube, acabamos de ver mi abdomen marcado. Contenido triple X de Joey, así que vayan a YouTube. Lo pueden encontrar en Instagram. Dice que Gil 15-1083 dice, años de no escuchar Comic Manía, pero siempre es un placer escuchar al Super Joey. Para mí, uno de los más conocedores del tema. Por cierto, soy Team X-Men, bueno, igual que la señorita Mena. Y déjame decirte, Gil, si llevas años escuchando Comic Manía, sabrás que me ha costado muchísimo finalmente lograr compartir el micrófono con alguien con la que no me pelee, con la que tenga súper buena vibra, con la que tengamos una excelente amistad, porque tú no sabes, o sea, he estado en tantos programas y me he terminado tan peleado con todos que es refrescante. ¿Cuántos co-hosts de Comic Manía llevas? Ya no sabes, como 7 u 8 ya fueron al pasado. Sí, no, es que tenías que encontrar a alguien muy trastornado que te aguantara. Muy cierto. Y dice, One Piece también nos dice, puedes cuestionar los métodos de Cíclope, pero no sus resultados. Y bueno, nomás me gustaría anunciarles ahorita, la señorita Mena y yo tenemos cosplans Wolverine X-23 X-Force. Y déjame decirte, X-Force, me encanta ese cómic, por cierto, debo decirlo. El Jerome, ¿verdad?, dice, hola Joey Mena. Dice, hola. No para nada, era como los rellenos de Naruto. Es que a mí me gustan los rellenos de Naruto, porque también, ¿sabes qué? Son como mi serie de confort a veces. Entonces, luego pongo para dormir, pero tengo que ponerlos de relleno, porque si pongo las partes chidas, pues no me duermo y ahí estoy a las 3 de la mañana viendo Naruto. Entonces, les tengo cariño. Por eso, tal vez para mí, sí es un poco como los rellenos de Naruto, pero está bien, ¿no? Es porque el cómic sí está bueno. También dice el Quinto Fantástico, saludos. Melanie nos dice, menos mal que Diosito quiso que sigas con nosotros, Mena. Yo digo lo mismo. Polo Crown dice, bellos Joey y Mena, saludos. Saludos, Quinto Fantástico también dice, yo solo recuerdo al gordito que se hizo estandupero. Dios mío. Por 10 segundos fui estandupero. ¿Qué? 10 segundos. ¿Qué? Lo hice muy mal. Necesito, hay récords de eso. No, pero lo hice muy mal. Pero tenía yo que probarlo. Lo tenía que probar. Tenía que subirme al escenario. Y claro, me subo al escenario, que es lo primero que me piden, que me quite la camisa. Eso es como que, o sea, vengo de estandupero, no de stripper. Y dice Geekly Network, rellenos de Naruto, suena horrible. Y finalmente Marcos Monterrey dice, y la cuestión es que muchos de nosotros hemos seguido a Carlos Joey a través de todos sus formatos y diversos programas, y aquí seguimos. Tienen mucho aguante, jóvenes. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Mil gracias. Espero que cada vez se sumen más. Y afortunadamente, este programa lo pueden ver a través de YouTube, no lo pueden ver completito. Y no se preocupen, también en todos los formatos de audio está el programa estilo podcast. Y ahora, el segundo equipo favorito de Mena es... Es X-Force. No, sí, ¿no? Sí, es X-Force. Ya sabía yo. Ok, pues mira, como justo dices, X-Force también es una de las variaciones de X-Men que me gusta mucho, porque pues justo es el equipo rudito, el equipo que no sigue las reglas. Ok. Y es muy, creo que eso pues siempre hace las historias más interesantes, ¿no? Más oscuras, más gore, como nos gustan. Uh-huh. Y justo escogí esta versión porque es una de las que participa X-23. O sea, sí he estado en otras versiones de X-Force. Ajá. Pero justo en esta, también está Wolfsbane, que también es un personaje que me gusta mucho. Uh-huh. De hecho, pues salió la peli una peli muy polémica, New Mutants, que pues ya ni siquiera cuenta como canon, y sufrió mucho esa peli, fue directo a streaming, pero ¿saben quién la ve en el streaming? Una y otra vez, yo. Soy la única persona que la ve, porque tiene a Magic y tiene a Wolfsbane. Magic está increíble en esa película. Esta chica, se me olvida su nombre. Anya Taylor-Joy. Qué buena actriz. Su acento ruso está genial. Y cada escena donde ella aparece es magnífico. Es muy, muy, muy ya bueno. Sé. Y Wolfsbane también es problemas. Esta Arya Stark, ¿no? Entonces... Uh-huh. Sí, que le queda. Es que tenía un gran cast también. Este Cannonball es el chico de Stranger Things. O sea, es tenía Charlie. Un gran cast. Ajá. Tenía un mala gran historia. Cast. Tenía... Mala historia. Es sí. Que si hubieran en serio clavado más en primero contarnos quiénes son sus personajes antes de empezar a enfrentarlos con el oso demoníaco. Con el oso diabólico. Ajá, porque si no sabes quiénes son esos personajes y los enfrentan contra algo que es de pesadilla misma, como que no. Es como si en tu primera película enfrentas a los Avengers con Thanos. Primero tienes que enfrentarlos contra Loki, después contra Ultron y finalmente contra Thanos, porque vas en creciendo. Por eso no me encanta la idea de que los cuatro fantásticos enfrenten contra Galactus en la primera. Ajá, curiosamente también tiene como el mismo sentido que Thunderbolts, de que el poder de la amistad gana, porque al final el poder de la amistad es lo que rescata a Danny Moonstar también. Entonces, ¡ay! Es que a mí sí me gustó. Yo sé que es muy mala y que tuvo muchos problemas, pero bueno, justo porque tiene a dos de mis personajes más queridos X-Men. Y este equipo de X-Force también pues, tiene a Warpath, está obviamente Wolverine, más adelante se unen Domino y Archangel. Uh-huh. Y, pues, tiene unas historias, la historia es un poquito oscura, como siempre con X-Force. Por ahí entra otra vez la parte de los Purifiers, que justo nos cuenta más a fondo la historia de Wolfsbane. Laura también, después de esta parte de X-Force, es cuando termina como queriéndose zafar un poco de la violencia, como que está cansada de ser una asesina, de ser tan violenta, y es cuando dice, ¿saben qué? Hoy voy a cambiar, yo ya no soy esta persona, pero pues justo tuvo que pasar por todos los eventos que vivimos con esta alineación, esta agrupación de X-Force, entonces... pues por eso me gusta mucho. Todas las versiones de X-Force son chidas. Bueno, aquí no está Phantom X, por ejemplo, o Deadpool, que también cosas preciosas, pero es muy bonita. Pues bueno, originalmente el equipo empieza con los New Mutants, que dejan de ser New Mutants y se vuelven X-Force, liderados por Cable. El cómic tiene muchos altibajos, y lo que me gustó de este equipo, de esta versión, es que es el equipo de asesinos o el equipo oscuro el que se encarga de hacer el trabajo sucio de Cyclops. Yo eso no me gustó como idea. Como idea no me gustó. Y de Bestia también, Bestia y sus decisiones cuestionables, pero... Pero resulta que un amigo mutuo, Spike Valentine, me dijo, lo tienes que leer, lo tienes que leer. Tu amigo será. Mutuo, ahora. No, él nos presentó hace muchos años. Hace muchos años. Y él me dijo, tienes que leerlo, Joey. Y dije, ¿sabes qué? No lo quiero leer, tienes que leerlo. Bueno, le di una oportunidad y quedé enamorado. El arte está precioso. Me gusta la idea de que Cyclops diga, ¿sabes qué? No me gusta este tipo de equipos, pero necesitamos. Es necesario. Ajá. Es necesario. ¿Y a quién voy a poner de líder? Pues a Wolverine, porque he's the best there is at what he does, ¿no? Entonces lo manda a él, manda a Wolfsbane, que es un personaje muy sobrevalorado, sería infravalorado. Warpath, que lo amo y siempre lo he amado, más que al hermano Thunderbird. Me gustó la inclusión de X-23, porque ves ese lado paternal de Wolverine. Sí, también se trabaja mucho la relación entre ellos dos. Y me gustó mucho lo que hacen con Ángel, porque en el momento que le quitaron las alas biónicas o las alas metálicas a Ángel y lo volvieron blanco, como que perdió mucho de su encanto. Y ahorita vemos que él tiene el gen, o tiene un, ¿cómo se llama? Algo de ¿cómo se llama? De Apocalipsis todavía dentro de él. Sí. Y en ciertos momentos sale este lado oscuro. Y dije, ¡ay, qué bonito tiene esa! Y ahora ya le dieron como que otra vez un interés a Warren. La dimensión, ajá. Totalmente de acuerdo, me encanta el cómic. El equipo igual me gusta, pero no es uno de mis favoritos, pero sí me gusta, sin duda me gusta. Totalmente de acuerdo conmigo. Creo que hay equipos igual más potentes de X-Force, pero justo por la relación entre Laura, Wolverine, el desarrollo de Wolfsbane, me gusta mucho. Y Warpath es el cómic recomendado, muy recomendable el cómic. Sí. ¿Sabes también? No lo incluí, pero así rápidamente como otro equipo. Es que no es equipo, pero un grupo que me gusta mucho obviamente son los Wolverines. En el cómic de All New Wolverine, cuando Laura ya es Wolverine, y que está con Gabby, que es Honey Badger, y está Daken, y está Wolverine, que están ahí juntos, la convivencia entre ellos, me gusta mucho a los Wolverines, pero son muy lindos, pero pues no entra como en este ya equipo establecido, ¿no? No, y próximamente vamos a poder interpretar a X-23 de Wolverine, y curiosamente, a nivel edad, sí podría ser tu papá, entonces hasta eso, mira, vamos a hacer una de las pocas veces que un grupo, un dúo de cosplay va a ser Necesitamos un Daken. Necesitamos un Daken y que tu sobrina sea Honey Badger. No sabes cuántas ganas tengo de disfrazarla de cosplay. Mi hermana no me lo permite. Pero mi segundo equipo, obviamente, no sorprenderá absolutamente a nadie. Es la Sociedad de la Justicia de América. La primera agrupación de superhéroes de cómics en toda la historia, 1940. All-Star Comics número 3, es la primera vez que esos personajes se juntan. Los amo profundamente, más que nada porque ellos ya son los viejitos que están ahí para mostrarles el camino a los demás. Ellos son los originales, no son sustitutos de nadie. Los adoro a todos, en particular a Green Lantern, Alan Scott y a Jay Garrick, Flash, que básicamente son como que los comediantes del equipo porque se conocen desde tantos años que disfrutan ser superhéroes y están ellos ahí para liderear y guiar a todos los nuevos héroes. Entonces, amo este equipo. Si no han leído los 11 números de The Justice Society of America, escritos por Len Strawinski y dibujados por Mike Parovec, se los súper recomiendo. Nunca han sido juntados en TP, pero son baratísimos los números. Casi los están regalando. Yo los amo. También está un cómic que te rompe el corazón, que es después de la crisis en Tierras Infinitas, cuando ellos mueren, los últimos días de la Sociedad de la Justicia, que ves que ellos en sus últimos días deciden morir peleando y batallando y deteniendo el Ragnarok. También cuando Jeff Jones, James Robinson y se me olvida qué otro escritor trabajaron en el cómic de la JSA divino, y lo que más me encantaba era el cómic de Starman, de James Robinson, que cada vez que Jack Knight hacía referencia a la Sociedad de la Justicia, lo hacía con respeto y con esta onda de que, wow, es la Sociedad de la Justicia. Y eso hizo que los quisiera más, les tuviera más respeto y los amara tanto. Y ahí por ahí tengo mis figuras de acción de Wildcat, Flash, ¿cómo se llama? Y Green Lantern. Amo esta agrupación. Yo sé que soy... no sorprende absolutamente a nadie, pero los adoro. Y me gustaría tener una figura de acción de cada uno de esos brillantes personajes. Supongo que obviamente no tienes mucho que decir con ellos, pero... Pues no. Ahora ya es hora de que tú nos reveles cuál es tu equipo favorito número uno entre todos. Ya me acordé cuál es, yo sí, ¿quién es? Y el número uno de Mena es nada más ni nada menos que... A ver, Astonishing X-Men de Joss Whedon. Cancelada, Mena. O sea, el señor está muy cancelado, yo sé, pero es que grandes cómics eran Astonishing X-Men, no lo pueden negar. Uh-huh. Y aparte justo fue en mi época de Teenage Angst, cuando más metida estaba en los cómics. Okay. Y pues esto era lo que me acompañaba en mis días. Uh-huh. Aquí, o sea, mi relación se basa en ver a Colossus y Kitty. Es muy emotivo, o sea, el cómic empieza en que encuentran a Colossus, que pensaban que estaba muerto, pero lo tenían secuestrado, experimentando con él. Kitty lo encuentra y es bien emotivo, está bien bonito. Tenemos también el regreso del Hellfire Club. O sea, pasaban muchas cosas, era muy interesante. Y la interacción entre justo Kitty, Colossus, Wolverine, Emma, que de pronto no sabes de qué lado está Emma, está con ellos, está contra ellos. Al final terminas amando a Emma, yo... nunca ha sido mis personajes favoritos, y justo aquí me acuerdo que sí estaba como que ¡ah! ¡La odio! Pero ¿será? Y pues no, al final uh-huh. Al final se redime la chava. Pues nada, pues es de mis historias favoritas de la adolescencia, de los X-Men, y pues nada, que decir, lo recomiendo, 10 de 10. Yo, aunque sea de Whedon, me van a funar a mí también. Yo también amo esta agrupación. Yo la amé desde que fue presentada en New X-Men de Grant Morrison. Cuando Grant Morrison termina su arco y muere, entre comillas, Fénix, muere, entre comillas, Magneto. Y empieza esta nueva agrupación con ya la inclusión de Colossus y Kitty Pryde. Yo amo a Kitty Pryde. Ella fue uno de mis primeros crushes en de los cómics. Creo que fue el crush de muchos chicos que empezábamos a leer cómics. Me encanta el arte de John Cassaday. Las historias de Joss Whedon son magníficas. Y amé, obviamente, volver a ver a Colossus y a Kitty juntos, que bueno, era la pareja porque todos queríamos que estuvieran juntos. ¿Por qué no pudieron estar juntos en su momento? Fue porque Jim Shooter dijo, no puedo permitir que una niña de 13 años ande con un hombre de 18. Jim Shooter siempre arruinando los sueños de todos. Y aparte otra vez tiene un final trágico, porque Kitty queda atrapada en su forma como intangible, y ¡ay! No pueden estar juntos nunca. Y miren, un sufrir, un drama adolescente yo vivía en esos momentos. Entonces, estoy contigo, pero uno de los mejores momentos para mí es encuentran a Colossus, todo sucede, corte A, hay un momento, está desayunando Wolverine, y en eso oyes como que suena un ruido y Kitty atraviesa la pared y termina cayendo en medio de ¿cómo se llama? Desnuda en medio de, ¿cómo se llama? De la cocina. Sí. Y Wolverine se le queda viendo, la huele, y en eso entra corriendo Colossus y dice, ya era hora. Y ese momento, muy funable para mí, lo sé. Pero dime si no lo amaste. Dime si no amaste ese momento. Bueno, en su momento sí dije, what the fuck. Ahora ya me da risa y digo, pues es cosas que pasarían entre mutantes. Luego, ya después te cuestionas cómo funcionan muchas cosas con los mutantes, pero... Ah, y luego también está Danger, o sea, hay personajes, arco de Danger, que es el Danger Room, que toma conciencia y se quiere vengar de los X-Men por tenerlo preso. Entonces, como conceptos interesantes que no habíamos visto. Y aún sin poderes, Cyclops, creo que Cyclops pierde sus poderes momentáneamente, sí. Y aún sin sus poderes es la neta del planeta. Cyclops no necesita sus poderes, Cyclops es Cyclops. Y bueno, ya mi equipo tampoco favorito... Tampoco sus poderes hacen mucho. Let's be honest. Pero sí, Lo amo, lo amo. Ah. Pero bueno, este, ya. A ver, espérate, porque lo vean bien. Este. Ay, qué bonito. Mírenme. Es. Un amigo me lo hizo, el Chicken Master. No pregunten por qué, pero el Chicken Master me hizo ese, ese Cyclops. Y ya para terminar, mi equipo número uno, sorprendiendo absolutamente a nadie, es la Liga de la Justicia. Pero no solo la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia de finales de los 70s, principios de los 80s, que es cuando están en el satélite, que son una bola de montoneros. Son 13 o 14 de los héroes más poderosos del universo DC. Imposible vencerlos. Están los 7 originales, más algunos que reclutaron. No les puedo decir que tengan una historia emblemática, una historia magnífica, pero habían muchas historias de un número, dos números, tres números, donde los amo. Batman es fantástico en ese cómic. Él siempre toma los mandos. Superman es genial. La Mujer Maravilla. Amo este cómic. También me gustaba mucho lo que sucedía a nivel interpersonal. Superman y Batman eran grandes amigos, pero también Flash y Green Lantern, ¿cómo se llama? Green Arrow se la pasaba antagonizando a medio mundo y se la vivía peleando contra contra Hawkman. O sea, amo esas historias. Hay algunos de los números que me gustaron. La segunda vez que se pelean con Starro y Starro los posee a todos. Se enfrentan contra el hombre peludo y es el cómic buenísimo. Cuando se han enfrentado con las, ¿cómo se llama? Con la sociedad secreta de supervillanos. Y obviamente también cada vez que hacían equipo con la Sociedad de la Justicia. Amo estos cómics. Y desafortunadamente yo creo que ya se me está acabando el tiempo para poder participar aquí en Comic Manía porque me están hablando para ser parte del otro geek. Pero antes de irnos, ya pudimos decir quiénes son nuestros 5 equipos favoritos. Obviamente yo sé que no tienes mucho que decir de la Liga de la Justicia porque... ¡Está padre! ¿Pero qué te parece si leemos rápidamente? ¡Me gusta Batman! Es que es muy curioso. Es muy curioso. Tú eres muy mutante en ese aspecto. Y yo no soy tan mutante, pero sí aprecio muchos cómics de los mutantes, ¿no? Entonces es muy bonito que, ¿cómo se llama? Yo soy más DC, tú eres más Marvel mutante, ¿no? Sí. Te podría decir. Yo soy muy DC. Desafortunadamente, debo admitir a regañadientes que los cómics de Marvel siempre han sido mejores en el aspecto que tienen más contenido. Y los cómics de DC por muchos años fueron muy, muy torpes. Muy sofomóricos, muy, muy, muy tontos, muy burdos. Y complicado después, con tantos como reseteos. Bueno, ahora Marvel también ya es complicado, yeah. Pero no, le gana. Entonces, sí debo admitir que los cómics de Marvel siempre tenían mejores historias, mejores tramas, más sustancia y mejores personajes, pero los de DC siempre son... Y más sexys, la verdad. Son los héroes de mi corazón. Y bueno, antes de que me vaya corriendo al otro programa para que no me regañen, vamos a leer rápidamente todas las preguntas, porque en serio, muchísimas gracias. Creo que hoy se conectaron bastantes personas con nosotros. Y dice Polo Crown, yo llevo 13 años más o menos siguiendo Comic Manía. Lo vi cuando hablaba de Iron Man en eran cápsulas de pocos minutos aquí en YouTube. Ah, sí, eso fue hace muchos años cuando estaba en Comic Manía TV, que estaba participando con una compañía productora que hacíamos los videos, y lo que me empezó a molestar mucho es que me editaban y quitaban información válida con tal de que los videos sean muy cortitos. Y en una vez me acuerdo que me estaba quejando amargamente de Civil War y me quitaron todo eso para no crear controversia con la gente, y me súper enojé, ya no quise trabajar con ellos. Vamos a ver, One Piece, pasa las rutinas, Joey, ya me imaginé leyendo mis cómics con tremendo abdomen. Es que pusieron una imagen. Pusieron una imagen mía. Mira, déjenme decirles, olvídense de la rutina, es la dieta. La dieta es lo que te mata, o sea... Las rutinas cualquiera los aguanta. Es la maldita dieta es la que te mata. Por decir, la que estaba haciendo yo, ahorita estoy en una dieta, es alta, media, media, baja, baja, alta, media, media, baja, baja. Cuando estás en las dos bajas, o sea, no comes nada. O sea, en la mañana es 8 claras de huevo y media toronja. Si van a aguantar eso, adelante, ¿eh? Pero yo, ¿qué les puedo decir? No hay necesidad, oigan. Dice nuestro amigo Héctor Hugo, sigo Comic Manía desde que era un programa en radio internet, desde las pláticas en Fantástico. Ha habido más con hosts de miembros de la sociedad, ha habido más hosts que los miembros de la Sociedad de la Justicia. Cierto, Cierto, y esperemos que ya con Mena sea la última. Ya llegamos a nuestro top. Tips and Beer dice, es cierto, desde las pláticas en una tienda de cómics, fantástico. Todo cambia, menos Joey, hasta yo cambié de nombre. Kike Reyes es que... Muchas gracias, Kike, sí, hace un buen que nos escucha. Dice, esa alineación de X-Force surgió durante los eventos de Messiah Complex. Nota, ese equipo lo creó Cyclops, totalmente de acuerdo. Polo sí, Crown sí, dice... Vamos a ver qué nos dice Polo Crown. X-Force solo me gusta cuando está Cable. Sin él es más comer tacos sin salsa. ¿Tú crees? Pues no creo, pero entiendo. A ver. Le mama Cable. El Jerome dice, porfa, Joey, no olvides el puro en tu cosplay de Wolverine. Ah, sí. Espero que no sea doble sentido. Buen gusto, Mena. Esa alineación de los X-Men es muy buena. Creció mucho Cyclops al tener de pareja a Emma, y en lo personal me gustó mucho más el trato que le dio a ese equipo Ed Brubaker. Ok, también nos dice Polo Crown, yo soy muy aficionado a los X-Men, pero no sé por qué no me gusta ni Kitty, Colossus y Nightcrawler, tus tres favoritos. ¿Cómo te atreves? Nada que veriento. Pídele perdón a tu patrona Kitty Pryde. Pide perdón a tu patrón Colossus, a tu patrón Rasputín Nikolayevich. ¿Qué? Es Piotr. Piotr Rasputin. Nikolayevich Rasputin. Yo también soy más DC Joey. No estás solo. Ambas editoriales tienen sus buenas y malas historias, totalmente de acuerdo. Pero no importa. Sí. Yo admito que a Mena le gusta más Marvel, en particular los mutantes. Yo soy más DC, pero a pesar de eso, no nos tenemos que pelear por algo tan insignificante. Ay, no. Pues, ¿qué tiene? A cada quien que le guste lo que quiera. Exacto. Es que Luis Falcón dice, es que Marvel siempre tiene tramas más aterrizadas, DC tiene historias de magnitud más cósmica, ambas, ¿ah? ¿Eh? Porque ambas, también sí. Marvel también se va a lo más cósmico, pero Secret Wars, Beyonder, un ser que puede crear realidades de la nada, es cósmico, ¿no? La cosa es que en un lado tenemos dioses, en otro lado tenemos semidioses. Es una pequeña pero muy importante diferencia. Dice, actualmente no sigo ninguna serie de DC o Marvel. ¿Recomiendan alguna, Mena? Actualmente. No, deja. Está difícil, pero le voy a pensar y ahí dejo en Instagram. Me estaba gustando mucho World's Finest de Mark Waid hasta que empieza un crossover. También me estaba gustando mucho un cómic de Detective Comics. Lo estaba leyendo y después como que me perdió. Nightwing en general, Nightwing siempre es muy sólido. Nightwing de Tom Taylor está bastante sólido. Vamos a ver. Y finalmente, Polo Crown, oblíguenme patrón solo en papucho gambito. A ver, ¿qué? Mi patrón solo el papucho gambito, supongo. Okay. Te gusta tanto Gambito que ni podías escribir bien de la emoción. Y fíjate, o sea, ahí chocamos justo, porque yo no soy tan fan de Gambito. O sea, sí me cae bien, sí me gusta, y sí es un papucho, pero yo no conecto con él, no sé por qué. Y pues Nightcrawler sí es bueno. Mi todo, pero está bien, o sea, así no tengo que compartir a Kitty Pryde ni a Nightcrawler contigo, y tú no tienes que compartir a Gambito. No. O sea, hoy que me tengo que ir temprano, todo el mundo está escribiendo. Pero bueno, Melanie también dice que le gustan los dos, pero le gusta más DC. One Piece Pasajama dice, según yo era fan de Marvel, pero tengo doble de cómics de DC. Jerome dice, mi alineación de Marvel, mi equipo top es de Marvel, es Cyclops, Doctor Strange, Daredevil, Hulk, Nova, Richard Rider, Spider-Man, Peter Parker y Wolverine Logan. ¿Ok? Y también el último bueno que seguí fue Immortal Hulk, es bastante bueno, porque el escritor es muy bueno también. Nightwing, en caso de duda, amigo Héctor, ¿te? Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, ya me tengo que ir, lo siento mucho. Muchísimas gracias a todas las personas que me estaban siguiendo aquí en Comicmanía. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias también. Qué bueno que estuviste hoy con nosotros, Mena, un poquito tarde, pero siempre es bueno que estés con nosotros, porque este programa ya no es Comicmanía si no estás tú, porque además yo sé que perdemos a todo nuestro rating con tus 400. Claro que no. Claro que ya van más, pero ahí luego reviso. Pero bueno, muchísimas gracias también a las personas que nos están siguiendo en YouTube. Les recuerdo, este programa va a estar próximamente en Spotify. Muchísimas gracias, nos despedimos. Muchísimas gracias, nos despedimos. Ahorita me voy corriendo para estar con el otro geek. El otro geek. Y hablar largo y tendido acerca de Andor. Bye, bye. Bye. Bye.